Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el nuevo discurso en América Latina sobre la evasión fiscal y el mundo offshore. Chile, ¿qué va a pasar con la Constitución? América Latina y Estados Unidos en el nuevo contexto global. Y en nuestra miniserie sobre qué son los paraísos fiscales, analizamos el impacto del crimen organizado. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La otra parte de la reforma tiene que ver con ponerle impuestos a cosas que hoy no tienen impuestos, que es lo que permite que ese sector muy poderoso de la sociedad colombiana no paga lo que paga la clase media alta de Colombia. Por ejemplo, dineros en paraísos fiscales. Los dólares de las Argentinas los tienen afuera. Se los llevaron afuera. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión. Creemos necesario avanzar en un pacto tributario global, tal como lo ha impulsado, por ejemplo, desde Estados Unidos, el presidente Biden, o el presidente Fernández, también lo ha señalado desde Argentina, que ponga fin de una vez por todas a los paraísos tributarios. El discurso político en América Latina está cambiando, como muestra esta selección de cortes de sonido del flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y del presidente de Chile, Gabriel Boric. Sin pelos en la lengua, los dirigentes políticos ponen el acento en la lucha para la justicia fiscal y contra los paraísos fiscales. Y no estamos hablando de discursos aislados o alusiones al pasar. En todos los casos esto viene acompañado de acciones, como se ve en el nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda en Colombia. Hasta su nombramiento, Ocampo era director de la reconocida organización internacional ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto Corporativo Internacional, que viene luchando hace años por una reforma fiscal global. Mientras tanto, en Argentina, el gobierno está adoptando medidas de combate a la evasión fiscal, entre ellas el control de ese mecanismo central que es la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones. En Chile, sobre el que hablaremos más tarde en el programa, la justicia impositiva ha sido un capítulo de peso de los cambios registrados en los últimos 2 años. Enhorabuena, porque la verdad es que desde hace mucho tiempo el tema impositivo, la fuga de capitales, el uso de los paraísos fiscales para la evasión, eran temas de los que no se hablaba a pesar de que son centrales para el destino de la región. Este doble paso de cambio discursivo y mayor acción también ocurre en países como México, Bolivia y Honduras, pero la tarea por delante es descomunal. No se trata simplemente de adoptar medidas técnicas, sino de luchar contra intereses creados poderosísimos, como las grandes corporaciones, los medios más concentrados y el poder judicial. Estos intereses lograron imponer durante mucho tiempo un sentido común a la sociedad, que la región vive aplastada por altísimos impuestos, que la única manera de crecer es bajarlos para estimular la inversión, que el problema de nuestras naciones es el déficit fiscal que se produce por un gasto excesivo y no por los agujeros que arman en la recaudación los paraísos fiscales y las maniobras de evasión y fraude. Ahora, este sentido común está en disputa. Los papeles de Panamá en 2016 abrieron los ojos en la región, seguidos por otros escándalos que mostraron los niveles de fraude fiscal en América Latina. En conversación con Carlos Bedoya, de Nuestra América TV, un canal que pueden seguir por YouTube y que recomendamos para los que estén interesados en este tema, la coordinadora de justicia fiscal de la organización humanitaria Oxfam, Susana Ruiz Rodríguez, señaló que es necesario que esta nueva coincidencia discursiva se convierta en una praxis coordinada que se expanda por toda la región. La oportunidad para mí ahora, esperando a que haya una recomposición regional, en el corto plazo está en países como Chile o como Colombia, donde tenemos a dos presidentes que durante la campaña electoral han dicho que quieren priorizar la lucha contra los paraísos fiscales. Y lo han dicho además desde la necesidad de generar una coordinación entre los países de la región. No hay ni un solo espacio de coordinación de políticas tributarias en la región. Hay espacios técnicos que además muchas veces están coordinados por la OCDE y por organismos internacionales, pero no hay un espacio técnico, no hay un espacio político realmente donde se converse, donde se aclare, donde se marque la dirección de las reformas tributarias que serían necesarias para la región, donde se pongan de acuerdo sobre qué tipo de negociaciones tendrían que estar teniendo o cómo participar en esos espacios globales. Y no se está avanzando en cosas concretas de lucha contra los paraísos fiscales dentro de la región que supondrían un cambio muy importante. ¿Verdad? O sea, la propuesta es que Boric y Petro lideren a nivel regional la lucha contra los paraísos fiscales. Contra los paraísos fiscales, contra la evasión fiscal, por la tributación de la riqueza. Pero empecemos por cosas concretas donde ellos ya han manifestado que tienen una voluntad de buscar esa coordinación regional y busquemos también pasos que no se queden solamente en declaraciones de hay que luchar contra los paraísos fiscales, sino que se conviertan en acuerdos, en pasos concretos, en convenios. Es decir, ya se han hecho en otros espacios, en el ambiental, etcétera. Necesitamos que esto pase también en lo tributario en la región, porque si no es ahora, es muy difícil que consigamos una masa crítica, un poder suficiente que se enfrente a esos intereses de grandes fortunas, de grandes empresas o de sectores como el minero, en el caso de Perú, que son capaces de tumbar reformas tributarias. Tiene que haber esa coordinación regional. Y Boric ya lo anunció cuando fue a la Cumbre de las Américas. En Los Ángeles, ¿no? Hace un par de meses. Y estuvo con el presidente Biden, ya le dijo que para él, para Boric, la construcción de una región menos desigual en América Latina tiene que pasar también por la lucha contra los paraísos fiscales y pronto encontró también un respaldo en el presidente Alberto Fernández en Argentina. La coordinadora de justicia fiscal de la organización humanitaria Oxfam, Susana Ruiz Rodríguez, en diálogo con Nuestra América TV. Este avance en muchos gobiernos de la región que estamos analizando en este programa para llegar a una justicia social y fiscal no va a ser lineal. El referendo en Chile es un ejemplo de los problemas que va a enfrentar la región para lograr un cambio profundo de sus estructuras económico-sociales. El contundente resultado de rechazo, casi 62% en contra y poco más de 38% a favor, sorprende porque hace solo 2 años el mismo pueblo chileno había votado a favor de una nueva constitución por una mayoría aplastante de casi el 80%. Y en las elecciones de convencionales constituyentes que siguieron en mayo de 2021, los movimientos ciudadanos y de izquierda obtuvieron la mayoría de los escaños para redactar la nueva constitución. ¿Qué pasó entonces? Bueno, nunca hay que olvidar que los poderes fácticos, el poder empresarial, mediático, muchas veces el poder judicial, harán siempre lo posible y lo imposible por evitar un cambio. En este caso, la fake news sobre un texto constitucional complejo desorientó a la población. Se dijo que la nueva constitución daría todo el poder a los mapuches, que terminarían con la propiedad privada y abrirían las puertas a la inmigración, que cambiarían el nombre del país, que no habría más policía y el aborto se generalizaría. En fin, la catarata de disparates típicas de estos casos, que junto a un desgaste del gobierno de Gabriel Boric, que asumió en marzo en medio de una crisis económica mundial, contribuyeron a este resultado. Esto no significa el fin de este proceso de cambio de la constitución pinochetista. Tanto el gobierno como los que rechazaron el actual texto se comprometieron a cambiar la constitución. ¿Qué va a pasar entonces de acá en adelante? Justicia Impositiva dialogó con el periodista e investigador chileno Juan Carlos Ramírez. Hasta el momento no se tiene ninguna claridad sobre qué camino va a tomar el proceso constituyente, algo que contrasta con la cantidad de reuniones, acuerdos y declaraciones tanto del oficialismo como de la oposición en torno a redactar una nueva constitución que sí nos una, como señalaba la derecha, y el oficialismo corregir los evidentes errores para ellos que tenía el texto constitucional chileno. Así que de momento, y lamentablemente para todas las personas que tenían esperanza en que la constitución de Pinochet iba a ser ser desterrada, una constitución con muchas modificaciones, pero que sigue teniendo la matriz pinochetista autoritaria y proempresarial, va a seguir rigiéndonos. ¿Cómo se explica este resultado? Porque casi un 80% había votado a favor de la constitución y luego una amplia mayoría había elegido a los constituyentes. Hay muchas teorías al respecto de por qué ganó por una cifra tan contundente, incluso en las cárceles, incluso en regiones donde este texto constitucional planteaba una nueva relación con el Estado, menos centrista y más enfocado en el desarrollo regional, pero fue rechazado. Por una parte, esto se debe a una campaña de desinformación de parte de la derecha que incluía lo que más le puede doler al votante, que era la fake news de que ahora el Estado iba a ser propietario de los bienes una vez que las personas, sus dueños, mueran. Es decir, el viejo fantasma de la expropiación. Otra razón tiene que ver con el desempeño de la Convención Constituyente, donde la derecha era una minoría y donde hubo tal caos normal en un proceso inédito, es decir, nunca antes había habido una convención que redactara un texto constitucional, por lo tanto, hubo posturas muy radicales, hubo mucha performance, hubo disfraces, interrupciones del himno nacional, discursos incendiarios, es decir, todo lo que constituyó el estallido social se representó sobre todo en los primeros meses, y eso, amplificado por los medios, que en Chile la concentración es bestial, generó y cristalizó la idea de que esta constitución estaba mal hecha aún sin leerla. Y finalmente, tiene que ver con que el voto es una desaprobación al gobierno de Boric, que lamentablemente ha caído en varias volteretas. Es decir, en un momento Boric aparece apoyando el retiro de los fondos de pensiones como diputado y luego cuando asume como presidente está en contra de un nuevo retiro. O en un momento dice que acá se acabaron las relaciones de parentesco y los amiguismos e instala en el gobierno a amigos, cercanos, familiares. Entonces es una mezcla de razones que yo creo que con el tiempo van a aclararse un poco más, porque lo esencial es investigar a las personas y saber por qué votaron como votaron. Ese es el trabajo. Mientras tanto, técnicamente, Chile sigue con la constitución de Pinochet. ¿Qué podemos esperar del próximo texto y cuánto tiempo llevará a concretarlo? Técnicamente, seguimos bajo la constitución de 1980, la de la dictadura, que si bien se le hicieron modificaciones durante los gobiernos del retorno a la democracia, especialmente el de Ricardo Lagos, por ejemplo, al eliminar la figura de los senadores designados, sigue teniendo su matriz autoritaria, su matriz donde el Estado no es capaz de asegurarle derechos básicos a la ciudadanía y donde se potencia la iniciativa empresarial por sobre cualquier otra cosa. Un ejemplo que grafica todo esto es el auge de las forestales, que desde los años 70 llenaron todo el sur de Chile con pinos y eucaliptos, teniendo la particularidad de crecer muy rápido, de secar todos los terrenos en los cuales crecen, dejando a las comunidades sin agua, un elemento básico de su supervivencia. Y eso es uno de los temas que la nueva constitución trataba de evitar. Es decir, lamentablemente, los chilenos seguimos bajo una matriz dictatorial, aunque el propio Ricardo Lagos nos quiera jurar de que esta constitución es distinta porque él firmó ciertos cambios. Pero no, en la vida chilena se palpa este fantasma de Pinochet. El periodista e investigador chileno Juan Carlos Ramírez. Los imperios surgen, se extienden y terminan cayendo. La hegemonía global de los Estados Unidos, que parecía incuestionable con el fin de la Guerra Fría, está hoy en entredicho, tanto que algunas voces ya anticipan una era post-estadounidense. Por el momento, la realidad es que Estados Unidos sigue siendo la primera potencia planetaria y no tiene ninguna intención de abandonar ese lugar central en medio de una coyuntura mundial particularmente complicada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Como se sabe, el gran rival de Estados Unidos es China. China es hoy el primer socio comercial de 144 países en el mundo, entre ellos muchos latinoamericanos. La región, mientras tanto, está atravesando una época de profundo cambio político con el viraje a la izquierda que representan Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y los gobiernos de Argentina, Bolivia, México y Honduras. En octubre, las elecciones en Brasil pueden terminar de cambiar la fisonomía de la región. Según la famosa frase, América Latina es el patio trasero de Estados Unidos. ¿Puede dejar de serlo? ¿Es posible tener una política con mayor grado de autonomía? Hablamos con Atilio Borón, politólogo, autor de más de 15 libros, entre ellos El hechicero de la tribu. El margen de independencia que tienen los países en la periferia del sistema capitalista regularmente es bajo, muy bajo, porque lo que muchas veces se ignora es que estamos en un sistema que es un sistema imperial, con lo cual los actores o los sujetos o los países que están en la periferia tienen escasas posibilidades, pero se pueden sobreponer en parte a esas presiones diplomáticas, a la presencia de bases militares, a la injerencia desembozada de la embajada, como se ha demostrado en la Argentina con las declaraciones del embajador Stanley. Se pueden también sobreponer un poco al peso de la deuda, o sea, a pesar de que hay condiciones muy adversas, creo que la experiencia demuestra de que es posible lograr tener un cierto margen de maniobra, sobre todo en un momento de transición hegemónica como el que estamos viendo, no desde, como mucha gente piensa, desde una hegemonía norteamericana a una hegemonía china, sino que estamos avanzando hacia la constitución de un sistema no hegemónico, o sea, un sistema policéntrico, multipolar, como le quieras llamar, pero ya no va a haber la figura de una potencia con una superioridad aplastante en todos los campos. Entonces esto favorece ese margen de maniobra y hace que gobiernos que actúan inteligentemente puedan adquirir un margen de autonomía inédito en el pasado. Te pongo un ejemplo chiquito para cerrar. La Argentina hoy puede establecer relaciones comerciales y flujos de inversión muy importantes con China, con Rusia, con la India, con Indonesia, con Turquía, cosa que en el pasado era absolutamente imposible porque la presencia de estos otros países en el hemisferio americano estaba celosamente custodiada y por parte de Estados Unidos. Hoy Estados Unidos no puede hacer eso y si nos movemos con inteligencia, estos países pueden adquirir un margen de maniobra que no nunca tuvieron en el pasado. ¿En qué política se expresaría más este moverse con mayor inteligencia como para fortalecer las posibilidades de desarrollo económico social de América Latina? Mira, por ejemplo, hoy en día China es la principal economía del mundo, más allá de que el tamaño de su Producto Bruto, según se lo mida, es igual, un poco más chico o un poco más grande que el de Estados Unidos. Pero tiene una ventaja absolutamente decisiva en relación a Estados Unidos, y es que China es hoy primer socio comercial o financiero o inversionista de 144 países en el planeta Tierra. Esta es una situación absolutamente inédita en la historia internacional y esto hace que, por ejemplo, uno pueda jugar inteligentemente la carta china, que la pueden jugar Boric, la puede jugar Fernández, la puede jugar Petro, el propio Castillo, si se animara, porque ante la presión americana, que siempre es muy, muy fuerte, bueno, siempre está la salida de fortalecer los lazos comerciales o los flujos de inversión entre China y nuestros países. En el caso argentino, por ejemplo, los chinos le han ofrecido a la Argentina ingresar al BRICS y al mismo tiempo ratifican la voluntad de construir las dos grandes centrales hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz. También, digamos, las posibilidades que tiene el hecho de diversificar las exportaciones, no solamente hacia China, países como Irán, países como Turquía, la India. La India está rebosante de demandas, básicamente alimentos. Y bueno, nuestros países son grandes productores de alimentos, Argentina, Brasil, mismo Uruguay, Paraguay. Bueno, habrá que ver si nuestros gobernantes tienen las agallas para romper esos moldes y adoptar estas políticas que les permitirían aumentar sensiblemente la autonomía nacional a nuestros países. En el pasado se vivió una situación similar de bipolaridad que daba cierto margen de maniobras a los países en desarrollo entre las dos superpotencias del momento, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. ¿Cómo lo ves ahora en este nuevo encuadre? Mira, yo creo que en este nuevo encuadro claramente ya la vieja consigna de la lucha entre la libertad y el totalitarismo no tiene ningún sentido, ¿verdad? Acá hay un conflicto económico y tecnológico y por lo tanto creo que los países deben desarrollar una estrategia de aprovechar esta posibilidad inédita de poder elegir en determinadas ramas, sin romper con uno o con otro. Digo, Argentina no tiene por qué dejar de lado los vínculos que tenga con la economía norteamericana y con el empresariado norteamericano, pero sería un error garrafal, por ejemplo, no aprovechar las posibilidades enormes que ofrece hoy en día China. Y lo mismo vale, por ejemplo, para un país como Chile o para Bolivia. A ver, por ejemplo, pensando nosotros en la creación de un polo de producción de alta calidad de litio entre estos tres países, bueno, necesitamos socios. Los socios pueden ser americanos o pueden ser chinos. O sea, va a depender, digamos, de la inteligencia con que actúen nuestros gobernantes para evitar caer en la bipolaridad de que si te asocias con una empresa norteamericana tenés que hacerte cargo de todas las guerras que Estados Unidos está librando en el resto del mundo. Y esta es la gran diferencia entre China y Estados Unidos. Estados Unidos te pide que, te dice, te voy a ofrecer una ayuda y además te embarcas en las guerras que yo estoy librando en el sudeste asiático, en Europa, donde sea, mientras que China te dice, mira, yo quiero hacer negocios, quiero comprarte estas cosas y quiero que me compres esto a mí y punto. Atilio Borón, politólogo, autor de más de 15 libros, entre ellos El hechicero de la tribu, un análisis de las ideas políticas de Mario Vargas Llosa. Como venimos viendo en nuestra miniserie ¿Qué son los paraísos fiscales?, las multinacionales son la principal fuente de flujos ilícitos en el mundo, seguidos por las grandes fortunas, los billonarios, que han seguido multiplicándose durante la pandemia. Pero a nivel mediático y cinematográfico, la estrella número uno del mundo offshore es el crimen organizado. Quien haya visto El Padrino recordará al contador de la mafia que termina asesinado en La Habana por orden de Don Vito Corleone, interpretado por Al Pacino. Este contador que lavaba el dinero sucio del padrino se inspira en un personaje de la vida real, Meyer Lasky, que comenzó lavando dinero en Suiza, se concentró luego en los casinos de Cuba y de ahí extendió su influencia a las Bahamas. Lasky fue uno de los pioneros de esa actividad esencial del crimen organizado, el lavado de dinero. Lavar el dinero es convertir dinero de origen ilegítimo en dinero legal. Esto se ha convertido en una gran industria. Según un informe de la Global Financial Integrity con sede en Washington, el volumen total de dinero del crimen organizado es de alrededor de 2 billones de dólares, más que el Producto Interno Bruto de Brasil. Ahora, el crimen organizado abarca muchas actividades, desde el narcotráfico hasta la trata o la venta ilegal de armas. Esto fue lo que dijo Justicia Impositiva Julia Yansura, la directora del programa de América Latina y el Caribe de la Global Financial Integrity. En muchos países, lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra crimen organizado, pensamos inmediatamente en narcotráfico. Pero va mucho más allá de esto. Tenemos, por ejemplo, counterfeiting o falsificación de productos, que es una de las economías ilícitas más grandes en términos del dinero. Lo otro que a veces sorprende cuando uno mira estas cifras es el rol que tiene los delitos contra el medio ambiente. Si se dan cuenta, por ejemplo, el tráfico de especies silvestres es muy lucrativo. También la pesca ilegal, tala ilegal, minería ilegal. Y creo que lo que vemos tal vez en los últimos años es una evolución de estas tendencias, ¿verdad? En que los grupos criminales se han diversificado y han entrado en diferentes tipos de economías ilícitas. Por ejemplo, si en el pasado se dedicaban exclusivamente al narcotráfico, ahora vemos que estos mismos grupos están en narcotráfico, pero también están en pesca ilegal, también están en contrabando de productos. ¿Cómo es el modus operandi de estas actividades? Es decir, el ciclo de la operativa, desde la realización o la ejecución de la actividad ilegal hasta el reciclado de dinero. Es una muy buena pregunta y es un poco difícil contestar porque cada país es muy diferente y cada mercado ilícito es muy diferente. Pero en términos muy generales, hay grupos de crimen organizado involucrados en producir productos que pueden ser ilícitos como narcotráfico. También a veces son productos que no necesariamente son ilícitos, pero vienen de una producción ilícita. Por ejemplo, tala, ilegal. La madera por sí sola no es ilegal. Pero la forma en que se produce, la forma en que se hace la tala, hace que sea una actividad ilícita. Luego, esos grupos venden los productos A veces venden dentro del mismo país, a veces exportan. Parte de las ganancias se utilizan para seguir las operaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, tal vez pensamos que todo el dinero se lava, pero no es así. Mucho dinero se utiliza para seguir operando, ¿no? Para pagar salarios de quienes están involucrados, para pagar por armas, comidas, alquiler para el mismo grupo, ¿no? Luego, parte del dinero se lava. También sabemos que gran parte del dinero se va para corrupción. Si miramos más de cerca cómo funcionan estas economías ilícitas, lo que siempre es presente es la corrupción. Entonces, sabemos que hay un ciclo vicioso entre la corrupción y el crimen organizado. Ahora, ¿cómo se combate esta actividad a nivel mundial? ¿Qué tan centrales son para este tipo de delitos el lavado de dinero a través de paraísos fiscales? ¿Y qué tanto hay un enfoque de combate a esas actividades centrado un poco más en ir a ahogar este tipo de actividades a través de lo que es su centro, si se quiere su corazón, que es la actividad financiera? Mire, sí hay un enfoque global coordinado, pero se ha limitado a incautaciones de mercancías ilícitas, ¿no? Entonces, el enfoque es incautar las drogas, por ejemplo. Pero cuando se trata de las finanzas, el dinero detrás, el enfoque ha sido mucho más débil. No hay mucha coordinación entre países, lamentablemente. Ahora, ¿qué tan importantes son los paraísos fiscales en todo esto? Son importantes, pero no representan todo el dinero que se lava. Sabemos que a nivel internacional, la mayoría del dinero que se lava en el mismo país. Entonces, vemos que sí hay usos de paraísos fiscales, pero esto es generalmente en casos más sofisticados, ¿verdad? Casos donde hay grupos de crimen organizado muy grande, muy sofisticado, que tienen recursos, que tienen el know-how. Entonces, claro, es importante abordar los problemas de paraísos fiscales, pero esto por sí solo no va a resolver el problema del lavado. Ustedes han publicado recientemente un estudio específico sobre América Latina y el Caribe. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado? Para este informe entrevistamos a más de 250 personas expertas en delitos financieros en 33 países de América Latina y el Caribe. Hablamos con muchas personas de gobierno, sociedad civil, sector privado, organizaciones internacionales. Cuando hicimos las entrevistas, les preguntamos a todos, para su país, ¿cuál es la principal fuente de dinero sucio? Y pensamos que tal vez la respuesta sería narcotráfico, tal vez, no sé, tráfico de armas. Pero lo que nos sorprendió es que la principal fuente de ingresos sucios a nivel regional es la corrupción. Lo otro que demostramos en el estudio, y tal vez no es gran sorpresa, es que hay un fuerte vínculo entre delitos financieros en América Latina y el Caribe y los Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que mucha de la droga que se produce va para Estados Unidos, pero también hay un vínculo importante con lavado de activos. Mucho dinero que proviene del narcotráfico en Latinoamérica se lava en Estados Unidos. Otra cosa que encontramos en este estudio es que Estados Unidos ha tenido un papel muy importante en definir el narcotráfico como la principal economía ilícita del hemisferio. Ellos ven el problema de crimen organizado por los ojos de los Estados Unidos. Pero hay países donde el narcotráfico definitivamente es el principal problema. Pero hay otros países donde están enfrentando otro tipo de crimen organizado y otro tipo de mercados ilícitos. Julia Yansura, directora del Programa de América Latina y el Caribe de la Global Financial Integrity. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j-impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.